Pacheco, quiero gozar. Ahora sí que estoy contento, estoy como yo quería, tocando esta melodía con la orquesta de Pacheco. Esta melodía yo quiero bailar, tocar a Pacheco, quiero gozar. Esta melodía yo quiero bailar, tocar a Pacheco, quiero gozar. Hoy vengo que me desguazo y le pido por mamá que no me pierdan el paso. Ay, mamá, ay, mamá. Esta melodía yo quiero bailar, tocar a Pacheco, quiero gozar. Esta melodía yo quiero bailar, tocar a Pacheco, quiero gozar. Y ahora para terminar este discurso que he hecho, qué bueno es bailar aquí con la orquesta de Pacheco. Esta melodía yo quiero bailar, tocar a Pacheco, quiero gozar. Esta melodía yo quiero bailar, tocar a Pacheco, quiero gozar. Esta melodía yo quiero bailar, tocar a Pacheco, quiero gozar.